Bueno, los compañeros queremos festejar los 10 años de la carrera en la UNT y es por eso que armamos todo un grupo de trabajo y la idea además es llevar profesionales de los medios como un complemento al material teórico que nosotros tenemos. Tenemos los profesionales que están en la calle, que viven de esto, que trabajan de esto, que lo trabajan a diario, como un complemento del teórico que ven los compañeros en clase todos los días, pues tenemos una idea muy clara, por ahí mucha teoría, pero cuando salís a la calle las teorías se te queman, los papeles se queman y hay que salir a agarrar todo lo que tenés al alcance. Entonces nada mejor que el compañero que trabaja de esto y que tiene todas las herramientas al alcance. Y pensaba que por todo lo que pasa en Tucumán y cómo se lo muestra a nivel nacional, también debe ser importante que los estudiantes tengan herramientas para tener la posibilidad de contar desde otra perspectiva lo que está pasando acá en Tucumán, porque hay cosas que pasan y que se intentan ocultar o que se intentan mostrar una realidad que en realidad no es tan así como la muestran medios que pertenecen a las grandes empresas. Bueno, esa es justamente la idea de las mesas de comunicación alternativa, justamente apuntamos a eso. Otro puente de comunicación desde otro canal distinto al hegemónico que tiene la provincia muy fuerte también y que es el que reproducen a nivel nacional y que no siempre es la realidad que está pasando la provincia, que no es tal cual como se está mostrando. Bueno, y justamente ese es uno de los ejes con los que se está debatiendo acá.